espectáculo más grande del mundo. Guarda la trompeta, tranquiliza la bragueta, que es así que tiene. A lo Catherine Zeta, con estilito aunque un poco seca. Nadie la reta, ella es toda una meta. Como un trofeo en pista y campo, como un salto a lo alto, como un jonrón bien largo. Detrás de ella va un fan club de palgo, y ella menea, y mi pichón pistonea. Hay que pensar en cosas feas, pa' que no haya pelea con su de alto voltaje y su trajecito encaje. Ella es la guacatona, es de lo más mona, con su estilito europeo de Roma, regando todo el aroma por el lobby. Yo la vi como pisco labi, y me acerqué en la disco, guillao de Cisco, y me tiré como si fuera un rico. Mira, anda sola, hay luna llena, quiere ser mi loba. Tengo un buloba y ando en una limo, por dentro huele a pino. No tengas miedo, soy un tipo fino, yo bailo lo que sea, es más, me tiro el split chino. ¿Te asustó lo del chino? No te pongas histérica, yo bailo como Chayanne en fiesta en América, entonces. Ay, nene, cállate, evita el roce. Diablo, esto se fue de foul, es más, por la vía el ponche. Me han tirado con un rocket launcher. Pegado en la pista, la chamaca me salió lista, pero yo tengo más ristra, voy para la barra, dame un shot de ron para agarrarle el son, que este cabezón está que estilla, a cualquier diablo a la pilla, por mi madre que le tiro a las novias, las casas y las chillas, voy a 100 millas sin control, ahora voy a brillar más que el almorol, con el autoestima bien alta, porque la noche es larga, y si no se va fina, se va palga. Para, socio, suave son, tú vas más violento que Silvestre Estalón, baja los niveles de acción, mi hermano, aquí no hay prisa, pero es que tengo un queso, para, Bobby, olvídate de eso, para, cuando tú entras, tú la coges lenta. Te das tres chicles de menta para tumbar el tufo a cigarrillo. Primero, vela que no haya corillo, que esté sola. Y si anda con alguien, pues te la guilla, pillo. Te vas por atrás por donde está el cargamento. Listo para revolcar el cemento, pegadito y lento. No digas nada, apucha y traga, que va a empezar la saga. Me solté como si estuviera en casa. Envolvimos nuestras masas en un salad bar de grasa. La piel embarrada en sudor de salsa. Ella curándome como toda una enfermera, estrujando el cuero como los Cepeda. Toda una quimera, una diablita mezclada con bandolera. Estuvimos bailando la noche entera, hasta que me salieron ojeras. Me hizo brujería la hechicera, como goldfish en pecera. Me dejó flotando, calentando el caldo, directo al mambo, sin perder el tiempo. Ya tú sabes, lo dulcecito es cuando bajas lento, soplar tu aliento con olor a mento. Bien guayadito a los Freddy Kenton. Bueno, pero cuando le voy a hablar pa' pedirle el celular, se logró escapar sin yo poderle untar mi crema de afeitar. Esto no la hace pay. Con un poco de blush agarro el touch y a los nenes le doy flush. Ese es el rimadero. Ese es el rimadero. Uno, dos, uno, dos. Rap solo. Asómateco a este precipicio. Verás niños prodigio. Hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio.

ladies. En la pista, en el club, yeah. Sí, Axe, yo sé que sabes que vamos a por todas. Sé que sabes cómo levantar el barrio. Los hermanos, dale algo fuerte. Nelson, y te voy a recording studio, yeah. From the bottom to the top, no da trabajo when you're hot. Como que todo se compone, ping, pum, right on the spot. Y el manzanero, con dos hermanos en el ghetto. Straight out the hood, yo, it's cool, sincero. Nuestro mundo, latinos, van en junto bien profundo. Ya te dije, yo no fallo cuando apunto. Estamos ready pa' caerte como lluvia. Escribo temas, ellos de Anomaly rompen uñas. Mira quién llegó, este rapero. Corazón callejero con el alma de un guerrero. Tú sabes quiénes son, es otra más con full. Entendemos las calles de Queens, Estambul. La sierra es el lugar de donde vengo. Mundo por conquistar y es así como me entretengo. Tengo frases que cortan como un cuchillo. Habla mierda por la espalda, ponte enfrente y yo te humillo. Yo puedo hacer que nunca te despiertes. Y suelo sentirme como tú te sientes. Pero tengo algo que me hace sentir diferente. Sobre el beat cabalgo, yo voy con esto hasta la muerte. Sé que quieres algo que yo no puedo darte. Que yo lucho por los míos, no voy a engañarte. Si yo suelto lo que pienso, será que lo llevo dentro. Siempre existe, siempre queda un último intento. A veces lo siento, no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre. A veces se pone duro, la vida quiere matarme. A veces lo siento, no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre. A veces se pone duro, pero yo tiro pa'lante. Se preguntan en la calle yo cuando Full regresa. Ya llegué, porque cumplo mis promesas. ¿Quién lo duda? Number one en la cultura. De New York sal a todo el mundo con la cura. I can take a joint and spit rhymes for days. Dos hermanos manzaneros get you higher than haze. Pa' que pregunte who's the nicest en el juego. Oye, dígale nosotros, yo por empezar con cero. Si tengo rabia en el alma es porque sé lo que merezco. Las cosas no salen bien, ahí es cuando me crezco. Yo quiero hacerlo a lo grande, tengo fuerza, te infecto. Como al principio en busca del ritmo perfecto. No relleno líneas, no completo frases. Yo siempre voy de buenas, pero no te pases. Hace mucho que no juego a esos juegos de disfraces. Es Full Legend, dos hermanos, Es el rima de... Nadie nos rió, una misma ilusión. Doy gracias en esta canción a quien no confío. Que me animó a exigirme más. Mira dónde estoy, dime dónde estás. Somos seres humanos y cometemos errores. Aprender a levantarnos es lo que nos hace mejores. Yo cuando me caigo ya casi ni toco el suelo. Pronto me levanto y emprendo de nuevo el vuelo. A veces lo siento, no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre. A veces se pone duro, la vida quiere matarme. A veces lo siento, no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre. A veces se pone duro, pero yo tiro pa'lante. All right, mayúscula. All right, mayúscula. All right, mayúscula. All right, mayúscula. Yeah, yeah. Yo, catch the feeling. Touch the ceiling. Yo, one time. Ese es el rimadero. Radio 3, I'm a ghetto philosopher, studying life like anthropologists. I'm a minor to the majors, but I'm a major to the majority. Your people have heard my words, me first is equality. A rich talent representing all persons of poverty. I cause havoc like the partner of prodigy. Use my rhymes to change the thoughts in your mind, like reverse psychology. Reality leading me in these thugs, we rose apart. Like my father's Che Guevara and my mother's Rosa Parks. I'm a rebel in this vocal explosive art. My flows leave you blown apart, but I'm master the beat of my own soldier's heart. Can't burn me at the stake like Joan of Arc. Life a ghost face a system like Tony Stark. With wisdom and culture bars. Me without the mic is like Hendrix with no guitar. A lyricist who reigns so long you need another Noah's Ark. Rap trails I'll be blazing them with tails straight from the cranium. Excel in the studio, processing more beats than Kasabian. So roaring hardcore as a kid I would've scared Damien. So many skills I feel I could fill up Real Madrid Stadium. Me and Tola can vocal in British and Mediterranean. We running this world of hip hop and taking over like aliens. Me usaron pa' hacer la presión, pa' darle de comer aparte. Me votaron de delegado, clase solo pa' quemar el parte. Tendrás que centrarte, Tote y Life vienen a salvarte. Caminando por un mundo hecho a base de hojas secas del parque. ¿Para qué engañarte? Ponme tu CD, seré sincero. Podemos aprender o prenderle fuego como el Nero. Olvida lo que vendo por culero. Tengo dos cojones y dinero. Las dos razones por las que se caen los pantalones del rapero. Temblad,

gotta be. I recommend you reach for your heat and don't freeze. Pause for a minute, guarantee you gon' bleed. Cause that's how we was raised growing up in these streets. Go gangster, keep poppin'. Rock with me, let's get this bitch poppin'. Go gangster, keep poppin'. Right back in a nigga was clockin'. Streets been watching and they don't blink. Sidewalk got ears to pay. We'll survive the week, just don't eat. Everybody in between, just getting a rap sheet. The streets been watching and they don't blink. Sidewalk got ears to pay me no sleep. This was oh, we survive. And everyone in between a rap sheet. I know you, you don't know me. You don't know the history I got on these streets. Only if you see what my eyes have seen, then you'll understand why I'm surrounded by G. If you owe me, or we got B. How we was raised, we was raised in the streets now. Yo. Cosas pasaban y otras aún pasan. Hace una década nazis apuñalan a un chaval en el polígono Cinsa. Hoy han tiroteado a bulto un salón de belleza en Marcus Garvey con Fulton. Tres avenidas a la izquierda está Marco, donde el recuerdo en su grandeza converge en la pobreza. Ayer podías verme en la calle San Luis, hoy en la esquina de Decatur y Lewis. ¿Me oís? En la Antibio tuve E, me da igual BMW 205 GMC, MT o NTA. Miami Internacional, Jeff Kay o Barajas. Y aún hablas que rajas más que la casa de campo o ventanas en Ámsterdam me las dan, dan. Más un cinto karate, tiempo, envidia y codicia no son amigos del alma, caen bajo aunque contenga oro. No es oro, el oro de solo 8 quilates. En mis sueños lloro, pero no vivo amargado. Os pasáis la vida buscando miserable empate. Yo sigo sin colocarme, carne. No puedo, no tenéis espacio, soy demasiado grande. Como el hambre, os podéis esforzar unos pocos. Que sin cambios globales no podréis erradicarme. He vivido rápido para poder ir despacio. Sentarme un rato y disfrutar del cansancio. Cuanto más sabes, más dudas. Mis dudas, lo único claro, lo único estable en esta vida es el cambio. No dudo en pasar de página cuando me huela rancio. A veces o muchas veces las cosas no salen. Otras no salen como debieran. A veces me pregunto qué clase de imbécil hubiese sido si yo lo viera. Dicen que hay dos clases de personas, el que dice y el que hace. Luego está el que ni dice ni hace, y el que dice y hace, donde yo me considero. Mi trayectoria lo prueba, y no porque el éxito midáis en dinero. Versos tengo porque los quiero, como un padre mucho antes de que nacen. En serio, vivo en la lucha y no veo perspectivas de paces. Ten cuidado con lo que dices porque luego no haces. Metafísicas con mi esposa en la cama. Colegas de manada no me dejaron tirado de madrugada. Me dejaron una colección de cuchillos y espadas que llevo clavados en el corazón y en la espalda. Y los callos de mis codos dejaron marca. Por mucho que costase, aprendí a acabar lo que empezaba. No me abrieron ninguna puerta, pues las tiré a patadas. No me llamaban de ningún curro, pues trapiché con prendas. Sin créditos ni nada, yo empecé de la nada. Y ahora como Madrid, pronto estilo banda. Lo gracioso es ver cómo ahora me vienen los de Hacienda. Hay que joderse como tienen tan poquísima vergüenza de involucrarnos con bandas, menuda banda. Manda cojones, 30 y algo y la policía todavía me para. Ambos lados del Atlántico desde entonces he vivido el 11S, el 11M y algunas de sus consecuencias. No tuve sueños, solo mis proyectos y metas. Por eso vivo mi meca, buscando sentido al atentado de Vallecas. Vallecas, Vallecas. Yeah.

roca que flota en pleno limbo. Memoria rota, fonda, pero su cuento frío. Tierra tan fértil que crece los muertos sobre el cemento frío. La norma donde yo vivo, yo digo la espina. Esponja del Caribe que consume y se desborda con prisa y sin forma. Bajo este molde se desmonta una estrella que se opaca con el polvo del descuido. Sin abrigo pa' este calor frío es donde yo vivo. Una identidad perdida, ¿qué carajo somos? Fallecieron los boricuas en el primer tomo. No pasamos la reválida, somos de otros. Y nos mantienen con el dedo pulgar a control remoto. Si abandonaron las montañas y el campo descansa, cierra la fábrica y enrédate entre telarañas. Muere el jíbaro con mochi, su apenada gana. Toma extranjero, te regalo lo que quede ensangrada. A lo que te plazca de la gana. Si a mis hermanos yo los pelo pa' picotearles el vuelo entero. Si es necesario hasta les tumbo el cuello. Así que nadie se adelante que voy yo primero. Así se vive en nuestra interna competencia recia. Intercambiamos con los codos, somos de la raza necia. Sobo en tu mesete con la anestesia. Y sonríe, que lo que importa es la apariencia. ¿De dónde eres? De aquí. ¿Pa' dónde vas? Lejos, pero con tanta mierda en el medio prefiero estar ciego. ¿Sabes quién eres? El cieguito de la vista larga y pico. Un buen representante de donde yo vivo. Que es una roca que flota en pleno limbo. Memoria rota, bota, pero su puerto rico. Tierra tan fértil que crece los muertos sobre el cemento frío. La norma, donde yo vivo, como lo describo. Ya no te puedo mostrar nada con un tono sorprendido. Que la gente se siente que anda por lo poseído. Y todos sabemos nuestros males, pero no los corregimos. Al sol notillón, piquete verde, sueltillas de clima inclemente. Nos fuimos con los torbellinos. Y cómo no vacilar ante el socorro de un vecino. Si somos isla en todos los sentidos. Qué dicha esta soledad. Desarrollo que hechiza y con tan corta edad. El desarrollo despliega de los demás. Más los que se van con el oleaje volverán. Ya lo verás, se grita patria. Aunque falte la potestad y el que haya esa condena que se la quede. Ya que el derecho que se defiende es el de cervezas beber. Y callar frente a tetas y enseres en la tele. Una sed que duele. Y una vez que se me prive de esto, el simple hecho de ser de aquí dejará de ser privilegio divino. ¿Da? Hasta entonces sigo pecando de lo que critico. Regando donde yo vivo. ¿De dónde eres? No sé, ¿pa' dónde vas? Menos, pero lo que ando voy apuntando hacia el cielo. Entonces, ¿quién eres? Un sato que quiere cambio, sí que exigirlo. Un buen representante de donde yo vivo. Que es una roca que flota en pleno limbo. Memoria rota, bota, pero sus puertos ricos. Tierra tan fértil que crecen los muertos sobre el cemento frío. La norma donde yo vivo. Ja, ja. Hombre, venga ya. ¿Qué está pasando, loco? Ra ra ra ra ra ra ra ra radio 3. Escriba cartas más dulces que el azúcar y pierda la cabeza como un fierro debajo de una nuca. Yo moví tu cuna. Es sagrado como una tumba. Te quiero más que a mi vida y que a cualquier bebé derrumba. Si hay que tirar, se tira, pues como la gente chunga. Mi corazón respira cuando tu piel se junta. En ese instante reto porque esto no se acabe nunca. En una tarde de otoño, ¿qué coño? Ya no me acuerdo. Cacé tus hierbas marrones y esos ojazos quisieron verlo. Arropé tus labios con palabras perfectas de cariño eterno. Si tú quieres hacerme el cariño, tú serías mi único recuerdo. Y sin cuernos, chupetones, discusiones, caricias y muerdos. Para quitarte el frío, quemaría todos mis cuadernos. Sé que tiro al río, pero por tus enfados sí que perlo. Eres un incendio, estás como un queso. No se trata de sexo, vales más que eso. Te digo lo que pienso, nena, me tienes preso. Dices que no me quieres, a otro perro con ese hueso. Codo con codo, pecho con pecho, seso con seso. Mi amor se vende en roca, cualquier otra cosa es yeso. Eres mi diosa, tu oreja es mi cura y por eso confieso. Morena de fuego, sabes lo que deseo y sabes lo que pienso. Morena de fuego, sabes derretir mi hielo. Si tardas te espero, si me olvidas no hay consuelo. Tiro para adelante, porque me sobran huevos. Pero si piensas en dejarme, nena, eso sí que es miedo. Morena de fuego, sabes derretir mi hielo. Relaciones personales, TST guantes. Te vas a buscar a las 8. Por Dios, Young Jeezy. CT. And your boy K. Yeah. 8732, what it do? Yeah. That's right, keep clapping, y'all. Keep me, I and got DJ, you, homie. Playing with us, turn it up. Hey, go get a Jeezy. You know we trap all day, we play all night. This is the life of a, the life of a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Yeah. In the club you see a bad bitch, point her out. Oh. Yeah, you're damn right, I'm a. Hey. You're damn right, I'm a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Yeah. In the media, the state, they calling me Will Smith. Ooh. Thing on my side, you can call that Jada. Them boys talking down. Yeah, we call them haters. I'm balling right now, so we'll get to that later. Be the first to admit I'm such an alcoholic. Only blow that good shit. Yeah, that whatchamacallit. Just be posted on the block. And something exotic. 07, yeah, the same color, hypnotic. On the outside looking, and I won't end. My homie did the same thing, and he got 10. Just took a loss, still trying to win. Hey, I'm trying to get back, so what you trying to. We trap all day, we play all night. This is the life of a, the life of a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Yeah. In the club you see a bad bitch, point her out. Oh. Yeah, you're damn right, I'm a. Hey. You're damn right, I'm a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Hey, my day, my day. Like it's no tomorrow. Yeah. And grind hard like it's no today. And do the same shit like it's yesterday. The game never stops, so who's next to play? Against all odds, you can place your bets. Yeah, I'm just getting started, so I ain't done yet. Nah. Risk it all, you can lose your life. What else could I say? That's a hell of a price. Yeah. I don't under cause I overstay. No time for mistakes, so I overplay. I'm in the club like wood. Stay thuggin' till the fans come get me. You know we trap all day, we play all night. This is the life of a, the life of a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Yeah. In the club you see a bad bitch, point her out. Oh. Yeah, you're damn right, I'm a. Hey. You're damn right, I'm a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Yeah. Hey, hey, this is how we play when we roll up to the club. Sitting on 20 trays, pop out like we fabulous. Top models grabbing us, they let them go get us. Only in America. Put the D on chicks like Wallace. Turn them pro and now they can have all this. Can't deny when you see the wheels spinning. Boy Kells at the coupe in Miami, white linen. Chips big spending. Broke up out the club with a shitload of women. Soon as I see what I like, I'ma get it. I'ma get it, ooh, I'ma get it, cause I'ma go get it. No, we trap all day, we play all night. Hey. This is the life of a, the life of a. Hey. Go get her, hey. Go get her, hey. Go get her. Oh, love you, see a bad bitch, boy. Say, man. Let me get a light on. Yeah. Hey, Timbo. She crippin' cousin Snoop Dogg, good. Yeah. I told you we gotta get gorilla on this one right here, man. Take him to the zoo. To the L.A. Zoo. Take these niggas to the L.A. Zoo. Yeah, nigga. About to get ape shit crazy in it one time. Dig this. I need a light. Let me step up in this motherfucker till I get it right. I need a light. Let me lean, make it bright. Everything is dynamite. Trying to bust a bitch, trying to feel like a pimp would. It's Snoop Deagle, double G, I'm in your neighborhood. I make it crack, I like, do it just like that. Take a sip of this, nigga, have a puff of that. You had enough of that? Yeah, give it right back. Now lay your head back and roll in the Cadillac. How we do what it is, where it's going down.

habitación. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las 8 de las 10. Su teléfono no daba señal. Ya llamaba en el portal por esa vía. Yo ya me frené, me decía, moro, déjala que es como una bala perdida y te puede matar. Y pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar. Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más, novial. Espero que te vaya bien, espero que cojas tu tren, novial. Espero no volverte a ver. Hoy yo te quise y no lo niego, pero eso fue ayer, no, no, no. Pinky, no cry, ya me cansé de buscar donde no voy por eso. No, no, no, Pinky, no cry, no quiero nada de esa girl. Vuelve más lleve, no, no, Pinky, no cry, ya me cansé de buscar donde no voy. Pues sabes que ella es social, nada bueno trae su bombo clap. Hey, baby, bye, bye, sí. Oh. Llegué a su casa más o menos a las 7, me cansé de esperar las 8 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vía. Llegué a su casa y más o menos a las 7, me cansé de esperar las 8 de las 10. Su teléfono no daba señal, tal como andaba en el portal por esa vía. No. Da ansiedad, pero la situación mental solo pide volar. Las borracheras lavan valores que siempre defendiste hasta la saciedad. Porque carezco de cariño y con piedad por la ciudad de niño. Con esta tengo amistad, mitad y mitad, y muy poco quiero más. Pronto te verás tras nuestra y temerás la enfermedad de tu mechero, que no tiene gasto, viene y va y nadie da. Buscamos agujeros para meternos dentro, pero no caemos que en nuestro agujero no queremos nada. La tierra nunca reinará los buenos, porque son menos que los demos y los conocemos. Les costará trabajo echarnos, lo prometemos. Compañeros son los que piden perdón, ajeno al rechazo, a la contestación que demos. Un hombre sin orgullo no es un hombre, es un memo, un cartucho lleno de heno, un camelo. El camello vende por necesidad y no para vacilar. Recuérdalo cuando esté en la trena, por haber llevado tantas cadenas y coches caros con descaro. En mi terreno mando, yo sí que soy malo, impostor al invasor, inhalo y dejo un halo de protección y gloria a esa escoria. Yo juego en otra división, la división de la victoria. Si no me acuerdo de algo del pasado, hago memoria. Historias tengo un montón pa' que no mienta a tus nietos. Oh. Yo juego en otra división, donde la diplomacia y la provocación forman el eslabón, el cinturón de Orión. Euforia, gloria en tu trayectoria, la división de la victoria. Yo juego en otra división, donde la diplomacia y la provocación forman un eslabón, el cinturón de Orión. Euforia, gloria en tu trayectoria, la división de la victoria. Frente al espejo soy actor del método, apréndelo, témelo, te traigo el triángulo. Vivo entre números, descúbrelos, mi realidad y ficción colgando un péndulo. Mi símbolo cuelga del cuello y puede que deslumbre al ciego, temple de un témpano. ¿Quieres cogerlo? Inténtalo, me sobra tiempo pa' manchar del ojo tampax vuestros pétalos. Buscando escándalos, voy como un vándalo, dardos tranquilizantes, Prozac de Merol, enfermos párrafos, información. Yo vivo iluminado, igual que fuertes lámparas de luminol. Describo como nadie este desánimo, me desanimo y tomo azúcares, café con grandes dosis, aminoácidos. HP Squad, amigos ácidos, siente los pálpitos. Llevo las barbas, 12 clock del micro, soy la Glock, 9 Epoch. Tus letras son mierda y no sirven, joder conmigo es jugar al cubo de Pinhead. Solo mirando lanzo planos de Spielberg, las 12 en el Big Ben. Sonrisa Profident que se apaga, Gillette Sensor Excel que se clava. Me flipas TLP, en sí tu muerte llega, ganado en los canales de Amsterdam. Noquea San Miguel como un Amstel. El truco hoy consiste solo en salir del bache, cambios de comportamiento graves. Un hombre muerto andando y no sé yo hasta cuándo. El cinturón está apretando y mierda duele. Yo juego en otra división, donde la diplomacia y la provocación forman un eslabón, el cinturón de Orión. Euforia, trayectoria, la división de la victoria. Yo juego en otra división, donde la diplomacia y la provocación forman un eslabón, el cinturón de Orión. Euforia, gloria en tu trayectoria, la división de la victoria. Mi técnica no experimenta, es real. Mi química ante enfermedades, soledad. Me libera de cadena, lo hago personal, profesional. Trabajo con escáner ocular, bienestar social. En ambiente glacial, la ciudad sangra, te puedo asegurar. Nadie se salva de esta lacra, a ti se agarra en hora baja. Larga garra, destruye la sensibilidad de personas blandas sin causa justa. Anda con calma, anda, mi pulso no tiembla. Cuando oigas hablar de drama, piensa, lágrimas derrama. Cada palabra escrita tiene importancia, da forma a la astucia. ¿Quién te dice dónde hay trampa? ¿Dónde hallarás tu sentencia? Buscarás venganza, no pierdas esperanza. Soy de emociones avalancha, la noche en penumbra. Me inspira, me transporta, me reflejo en ojos color púrpura. Lo que vivo es pura euforia. Yo juego en otra división, la división de la victoria. Bajo estricta disciplina, cargando la historia de gloria. Son crónicas de vidas anunciadas en noches de neón. Huele a perdición, practica eutanasia cada fin de semana. Yo un eslabón que te hace pasar miseria cada mañana. Yo. El rimadero, rimadero, rimadero. Rasius Clay, Uma 2006. Atrapados sin salida, las mentiras se dedican a matarnos la vida. Estrés en el amor, frustración en la niñez. Amigos que te dejan sin decirte ni por qué. Al final ya no sabes quién es quién. Oh, si a veces la esperanza te es infiel. Algunos no saben cuánto los extraño. Abrigos que no he llevado en este infierno. No me importa recordarlo aunque haga daño. Sigo esperando, no sé por qué os parece tan extraño. Digo lo que pienso y siento cumpliendo años. No tengo miedo a ser mejor persona que hace daño. Robaba con Fez y Medellín, doña Borbán. No pegue, me metes a nadie sen. No tiene mame, no fue bien. Mo golpe bien, a bella en vain. No está mo golpe, terguiten, viten. O mosca, yo maluca lleno. Zaman que na come, yene o maye. Venger ma cobañe, yo maye. Me ayumbae. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. Al fin y al cabo, wow. Al fin y al cabo, dado que indago un pasado, vivo esperanzado. Esperando, lago del estrago que narra esperanza. Yo sigo esperando, yo sigo esperando. Pero todavía somos solo mercancía. Presos en familia con un poco de alegría. Gente marginada por su propia rebeldía. Una guerra fría, mucha sangre fría. Si a qué te refieres, por todos mis seres, hombres, mujeres, sufren por ti cada vez que te mueres. No desesperes, me debes breves momentos de levedad y esperanza. Y en confianza jurar que me quieres. Pero sigo esperando que un buen día pase algo. Algo. De Zaragoza y Vina y a un Rapsus no hay nada extraño. En seguir esperando, no queremos seguir viviendo en vano. Año tras año. Queremos seguir viviendo en vano. Año. Le llaman esperanza. Dicen que no pierde la constancia, cuya ciencia es la esencia que viste el alma, que impregna su magia entre la ansia vacía hacia su ignorancia. Desafía la CEA, rehacea tu zafea. Virtud sin democracia. Algunos creen que es todo fácil, falacia. Pero ya falta de caer en gracia. Sacial, dicen que no se pierde. Dicen que es una puta vestida de verde. Ni verde sueño despierta, que lo fúnebre trae ruina. Algunos la buscan tras un gramo de cocaína. Pero no es allí donde encontrarán de su refugio. Esperanza en todos nuestros corazones. Un día rugió, a mí me contagió de su fortuna. La vida me perfuma y no se esfuma. Ay, Uma, fuma de esta music, de esta pipa de la paz. Y la esperanza, danza la odisea de palabra, alcanza. Alcánzame esa imagen, no al margen de la gentil bacanal. Bajen de la rama tribal de su ángel. Solo sé que el peso que lleva mi imagen es tu esperanza. Jamás se viste de traje su arcángel. Vive entre papeles,

pay that price. But some of these folks just lost their hope in their lives. Wasn't on the nightly news no more. Certainly it didn't matter to you no more. They went in and almost nothing changed. What the hell were they there for? Buses are on the way to take those people from New Orleans to Houston. They lie. People are dying at the convention center. Their government has failed them. George Bush doesn't care about black people. Like we don't even care. Oh. Oh. Aha. Lo que hay, chico. Atenção, rapaziada, que tá sintonizada na Rádio 3, DJ Rota, El Rimadeiro. Muita xé, muita paz, DJ Negro Rico, Brasil. Hey, yeah, you know, Sizzla Kalonji, Black Star, Most Def. Yes, sir. Que salama, ha! King Selassie has conquered a liar. It's not like it even more. Keep your mind on me. When people sell you out, just beware of it. They're saying that, they're saying this. Them come and tell you about them are your friend or what this. Them are your enemy. And them are trying to stop it. Scheme them plot with a game plan. One put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead and I wonder a proclaim plan. When are them same one? Them are Satan. But I want my time to scare. Get out of here. Don't take any of my play. So run away. I want my time to prove. Just can't be moved. The rest is history. I've got the victory. I want my time to scare. Get out of here. Don't take any. Stay low, stay fly. High score on the ball like my name was AI. Me, MD, T-O-P, MC, Ambassador, BKNYC. Cause save the comparisons of them like me. Man, even if they pretty and they slim like me, baby, them not me. They walking with a forged ID. I'm everything that them not be. They sell your home, just beware of it. They're saying that. Saying this, them come and tell you about them are your friend or what this, them are your enemy, and them a try to stop it. Scheme them plot with a game plan, one put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead, yeah, and I wonder a proclaim plan. When are them same one, them a Satan. But I want my try to scare, get out of here, don't take any of my play, so run away. I want my try to prove, just can't be moved, the rest is history. Damn, I've got the victory, I want my try to scare. Yeah. I've got the victory. Me and Quad back in black like we MIB. Yeah. Supreme, Supreme, point of MIC. And I'm Brooklyn and black like LIB. With the GBYRD. If you can't keep your eye, keep your mind on me. Keep your mind on free. Ha! Shine! Peace, salama. Rock on beat, it's like superstar. Ooh. When people sell you out, just beware of it. They're saying that. Saying this, them come and tell you about them are your friend or what this, them are your enemy, and them a try for stopping. Scheme them plot with a game plan, one put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead, yeah, and I wonder a proclaim plan. When are them same one, them a Satan. Fantastic, romantic, fantastic, ha, dynamic, magnetic, universal, Brooklyn. Vuelta, que bola, que bolón, este es Leo Chico Pitbull, ya tú sabes lo que es esto aquí con J, déjame decirte algo ahora mismo, nadie puede con el movimiento, la revolución que está pasando ahora mismo aquí en Radio 3, ¡au! La rimadora, yes, sir. Búsqueda. Hey yo. La vida es búsqueda. Ajá. Búsqueda. Dímelo. La vida es búsqueda. Búsqueda es la vida. Ya. Yeah. La vida es búsqueda, búsqueda, búsqueda sin brújula. La suerte es minúscula, búscala, estrújela. La vida es búsqueda, búsqueda es la vida. Una vida sin búsqueda es una vida aburrida. Vida sectaria, sedentaria. Controlo mi espacio y mi tierra una hectárea. Mi área es el barrio, la suerte es efímera, secundaria. Es como el horario, tengo un diario en blanco. Sentado en un banco, venden blanca, venden sueños, venden muerte, venden trampas. Soy todo se franca, con pasta al mal tiempo escampa. La suerte le escapará, te contra que la cara estampa. Vivo en un barrio cerrado por fábricas y el pica. Estudias, trabajas o traficas. No explican cómo consigue el sueño y marcha. Llevo la marca, la mancha. Ando con chargas en la charca. Arcas de pasta en la alcaldía. En la fiesta mayor no ponen rapper, rapper rebeldía. Rebeldía recorte, tu mal suponte. Si la vida es búsqueda, por tu cuenta ponte. Búsqueda es brújula, búsquela es brújula. Búsquela, estrújala. Búsquela, estrújala. Búsquela, estrújala. De 6 a 2, 5, mis dos codos. Odio este modo. Cómodo o no, mi espalda jodo. Puedo, sobre el lodo ruedo. Sin nada que perder, puedo correr con menos miedo. Miedo me da miedo, historias son mis canas. De cada cena, para que busca nunca na ganas. Ventanas, esquinas, fábricas, cortinas de humo. Sueño de uno, pan para ninguno. Lámpara, siempre llueve sobre mojao. Escámpara, si al mal tiempo das de lado. Compara, busca, busca una vida justa. Detrás de esta fábrica lo que existe me asusta. Mierda, joder. Joder, vaya, te lo voy a currar, tío. Hasta las dos, me cago en Dios. Asfalto y piedra, oro, plata, cobre. Siempre llueve sobre el pobre. El sobre un llanto cuesta, vivir nos cuesta, comer nos cuesta. Incluso cuesta, llevar la cruz a cuestas. La vida es cuesta arriba, hay que tragar saliva. Cada sílaba que escriba lleva IVA. Tú y tu piba, tú y tu buga, tú y tu ciudad. La hipoteca, la casa, la luz y el gas. No hay más, ¿a dónde vas cuando no ves? Mira, tú debes, debes saber qué hacer. La vida breve, llueve, nieva. A mí tanto me da, anda, va, ve y prueba. La suerte está en la rueda. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Búscala, estrújala, búscala, estrújala. Ese es el rimadero. Rimadero. Planes de millones, millones de planes. Principios y finales, todos los días son iguales, mami. Ya nadie corre detrás de mí, solo yo. Los ves, los diablos, los culpables, sospechosos habituales. Me importa una mierda todo lo que hables, ¿sabes? Conozco la jungla, conozco los animales. Lo que quieren y lo que darles. Si tienes que venir, no tardes. Fuego en mis labios, arden las vocales. No necesito avales, Dios bendiga a la madre y a mi gente, el Brad Barna, que nunca se acabe. Estoy aquí suave, adoro como sabe. Mi S200, ¿dónde están las llaves? ¿Saben qué paso yo cuando lleguen los llaves? Sí, nena, lo hacemos a lo grande. Mucho muy edis, grande. Mis cabrones con más, siempre están detrás. Haciendo movidas sin buscar problemas. Pero si la vida quieren complicarme, nena, mi ningún perro puede ladrarme. Rey del castillo, King of Yello, el dueño. Brillo, diamante puro, oro en el cuello. Si no en esto estoy seguro en aquello. Moviendo pasta como un camello. En este corral solo hay un gallo. Todo en regla, sin un fallo. Como lo hago yo es otro rollo. Si hay una explicación la hallo. Soy del Bravo Arna. Ven, dame. Con la mami en equipo. Ven, dame. Si del Bravo Arna. Ven, dame. No puedes superarme. Ven, dame. El flow en la banana. De internacional fama. Sueño versos en mi cama. Escribo escribo en líneas de cocaína. Adjetivos, verbos, combina, moviéndome entre los bloques, esquina en esquina. No termina, la saga continúa, la situación domina. Estoy bajo presión, niña, no mires atrás, camina. Riqueza o ruina, odio o estima, cambian como el clima. Fuerza mental, estamina, control, rimas, sellos, firmas. Todo el mundo va al cuello, estoy en ello, no hay más. Bien, lo haremos de esa forma, la mami en equipo, no es broma. Problemas en el aire es el aroma, este es mi juego, mis normas. En 3D o en plataformas, podría pasar así horas. Soy la habilidad en persona, puntual sin demoras. ¿Qué esperabas? Porque me importa una mierda todo. No tengo remedio, solo el nombre y apodo. No intentes joderme de ningún modo. No intentes joderme de ningún modo. Oh, si mi, si mi. Si mi rima quiere, si mi rima quiere, ey, si el ritmo de J-Man quiere, yo, si mi rima quiere, viajo al Colorado y soy un águila con solo imaginar, bajo en picada por lo mío y soy hostil más en el mes de abril. Mi rima está en la flor de los cerezos, motivo de mis rezos. Cuando aparecen las enlazos, ellas quieren el puto mundo, cabe en su regazo. Cuando empiezo a volar en esta alfombra, que es mi propio verso, concibo el universo como mera sombra. Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxiar, un plácido domingo. Si puedes, sígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite. Ven que de mí te han recorrido por el folio. Móntate en mi boli, que es un bólido, agárrate al sonido. Mira, mira, primo, rimo por los codos y en el fondo, más que lo que digo es lo que escondo. Decido vivir sufriendo, nadie es testigo de mi infierno, porque está dentro de mí, no conmigo. Pero eso es otra historia, mi ego cabalga tras la victoria en el páramo y todo lo que escucha es silencio. Si sí, mi rima venció, fui la elección de las chicas en la nueva sección. ¿Quién? Yo, mi estilo es rap y mi voz es la bomba. Miguel Ángel Muñoz ni con rumbaría, pumba. Pobre de aquel que me copiaba. ¿Qué pasaba? Es que mi estilo era una trampa, una rampa que no acababa. Ahogabas en mi sílaba, si nadaba, si nadaba se cansaba. Después nada, hoy navego en yate, dando de comer a los escualos con tu carne, que está en un cubo solo con dos calos. Siento el sol y la brisa embriagándome, y estoy allí bebiendo martini, no aquí secándome las lágrimas. Me siento protegido por extrañas fuerzas, no pueden dañarme, soy mi peor enemigo, pero nada me para. Mi rima es rara, si no aparece, me siento y pienso, ya llegará. Y cuando viene, la escupo como una pedrada. La puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada, y ahora mírala, empezó a volar descontrolada. Es por la cítara, yo soy el griego que dispara más dilemas que Pitágoras. Seducidas por el ritmo, mis metáforas se van por ahí, sabed que yo siempre seré su hogar. Sabed también que fueron hechas para enamorar. Elaborar el rap no es laboral, es lo que hay. Con mi hombre J hacemos tracks y lo pasamos guay. Ellos quedan guay, os esperaba que nos conozcáis, porque guardamos mucho más de lo que imagináis. En dos minutos. Hey, Peñita, esto es solo lo solo. Un saludazo ahí de Griffy para el rimadero. Un abrazo, Peña. Estoy hablando de mi sitio, pero tú sabes que podría ser el tuyo. Aquí cada uno hace lo que puede. Yo soy el chico del 9. Hey, presta atención. Ya. Yeah. Espero que el paisaje resista, mi música lo intenta. No hay bonitas vistas, tampoco hay turistas. Los únicos japos que ves en el polígono controlando las empresas, te doy pistas. Yo me he criado aquí, al lado de las fábricas, un lugar para existir, donde nadie se ha hecho millonario trabajando. Que yo conozca por aquí, todos van tirando, todo sigue igual. Políticos cambian de color como el agua de la riera, pero nada más. Escaparates mueven deseos vanos, no hay mucho dinero y dura menos en las manos. Los niños, los libros, la carne, el pescado, el banco. ¿Qué quieres que te cuente, hermano? Muevan ficha, hay quien prefiere hacer su vida digna, reuniendo pedazos de dicha. La chica del octavo se lo monta en la ducha. Tabiques divide mundos y todo se escucha. Todo se escucha. Plaza, el sol, nuestro asiento, comentando la jugada que estén ocurriendo. Viste el fuego, vi gente corriendo, la oficina de trabajo temporal ardiendo. El torta se partía la caja mientras imaginaba su contrato basura en llamas. Sumar, restar, volver a comenzar, donde un marrón menos es un marrón más. jugamos con los codos, abrimos hueco, igual que polis te calientan y luego se hacen los huecos. Represento precoces con sueños grandes, como las ratas del solar, Javi gigantes. Te dicen no te drogues, haz deporte, ponen más pistas gratis y ofrecen soporte. No creo que les importe la verdad, para el ayuntamiento los jóvenes siempre es motivo de recorte. El otro día había 37 ecuatorianos, 40 árabes, 22 dominicanos, el Griff y yo, un par de canastas y porterías rotas. ¿Cómo coño jugamos? Esto no es poesía, esto es mi periódico. Después del bar, bicarbonato sódico. Conozco las esquinas, conozco el olor, conozco la mentira, la vergüenza y el amor. Veo cómo los cuerpos buscan su sitio, romances idilios que acaban al principio. La peluquera y el frutero, la viuda y su perro, también el kinky con la hija del madero. Si te doy esto, ¿tú qué me das a cambio? Así es como funciona, todo y nada es necesario. La suerte por aquí venir no suele, pues que se joda, me gusta creer que se puede. Todos saben que quiere ganas y muere, ni de llueva o duele. Da igual, your time, funkin' on your time, whoa, whoa, whoa, whoa, now come on, yeah, yeah, yeah, yeah, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah, how'd you get so funky? Dudley, funky, funky, Dudley, how'd you get so funky? Dudley, funky, funky, Dudley. A little bit of funk in a dash of soul, a little bit of George Ball from my old grandpappy, stacks of old school. One nation under a groove, whatever it takes to make that body move. It's a stone cold brew, better yet a stone jam. Watch the mothership when it lands, y'all clap your hands, funk's in the band. Soul bound with funk sound, westbound. Ain't nothing greater than an Ohio player. Save all that R&B mess for later. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? Dudley, funky, funky. How'd you get so funky? Dudley, Dudley. I was brought up with James until I met George. Smoke bud with Bootsy, fly in the family stone. As we invade your function, surround your home. So funky, Dudley. A little bit of weed is all I need. It helps me proceed on this planetary invasion. Straight from the crate to the station. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha ha. Nights like this, I wish raindrops would fall. Five heartbeats left, one last deep breath, freeze, you're dead. I got a 16 shot Ruger, I got 16 guards. All over how I write 16 bars. Jojo and Jada, they're fucking retards. I run in a scope, oh my god. You stunt, I make it hot, you want, I get your shot. Talk yourself into your coffin, you're dead men walking. Man, when I'm out in London, they say I'm so smart. I fire rounds for pounds that came up so hard. I've been around the world and now yeah, yeah. Must be going crazy, cause I'm still down to get down and let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. Oh baby, nigga, I'm gonna find you. I'm trying to pray to the preacher man, but he in new gators. My ass cap check, got a nigga new haters. The condos in Vegas, cause NY freezing. My strap is the reason that you on the floor bleeding. I learned young, watching 50, and learned the dope game fast, as Bo Diddley. Automatic Marshburg in the all-white fur, shotgun pellets out of Snow White spur. Yeah. Been around the world and yeah. Must be going crazy, 'cause I'm still down to get down to let off rounds. I'm loading up my 380. I can't wait till I see them. Oh baby, nigga, I'm gonna find you. It's the first of the month. It's the first of the motherfucking month, nigga. It's a fucking zoo out here, man. It's fucking chimpanzees, man. Fucking monkeys talking about me, man. Pull through there, man, it's hot. There's niggas out on the curb. What we need is love and happiness. Not greed in the air we breathe. What we need is love and happiness. Not greed. Un día, pero no corromperme como la mayoría. Solo quiero que mi coche me haga compañía, porque el dinero no es lo importante en esta vida. Dime que necesitas y te quitas, me cariño como si te quitas la comida. Sin amor se hace más difícil de los días, y así no es que viva, si es que mira. Dime que necesitas. When it start from the root, I can't watch for two tutor. Teach them the computer, get them all together, educate them with a tutor. From Shalita to Mato, I flew a positive words with Chico. And to the world we are ego. What we need is for everyone come join and sing to. Esos chicos que van buscando el dinero, pero lo importante en la vida no es eso, es que te quiera la persona a quien da beso. Es que nadie aguanta en el gueto, su resto quitamos un poco de respeto. Nadie se aprueba de fuego por eso. Si no me dan amor, prefiero quemarme en el infierno. What we need is love and happiness. Not greed in the air we breathe. Give the kids in the woods some joy. Compañía, porque el dinero no es lo importante en esta vida. Dime que necesitas y te quitas. El cariño es como si te quitas la comida. Sin amor se hace más difícil en los días. Y así no hay quien viva sin que mira. Dime que necesitas. Oh. Oye, esto es Chulito Camacho, J mayúscula, el rimadero. Escúchalo, voy yo. Hola, dirá, hola, na na na na na. Me na cochelo, la la la la la. Yeah, you know? Come on, it's time. Because we're living in a serious times, you know? Serious.

habitación, ni con la ausencia, ni con la pena, pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña, ansias de el corazón, el corazón. Contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación. ni con la pena pueden correr.